caminando te conocí, caminando me enamoré, caminando, caminando, un besito te robé. Fue el comienzo de nuestro amor, del romance que así nació, y seguimos caminando por la senda que nos unió. Muy resuelto, llegamos a tu casa, con tu mami, después yo conversé. Cordialmente me concedió tu mano, desde entonces yo siempre te adoré. ¿Quién diría que fue por un besito que en mi alma te llevo con pasión? Un besito que te robé una tarde y prendido quedó en mi corazón. Que en mi alma te llevo con pasión, un besito que te robé una tarde y prendí.